FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Antonio Lafuente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se mantenga el protocolo establecido para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, que establece suministrar a las personas dos dosis de la vacuna con una diferencia de entre 21 y 28 días. Esta ha sido una de las recomendaciones a las que ha llegado el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, que se ha reunido este martes. No obstante, el grupo señala que en casos excepcionales y en aquellos países donde la situación epidemiológica lo imponga, se puede extender el periodo entre ambas dosis hasta 6 semanas, para de esa forma utilizar las primeras dosis de vacunas en inmunizar a un mayor número de personas. Otras de las recomendaciones se refieren a las reacciones alérgicas que la vacuna puede causar en algunas personas. El grupo asesor aconseja que para poder reaccionar a un choque anafiláctico, la administración de la vacuna se produzca en un lugar donde existan los medios médicos para tratar y dar el debido seguimiento a la reacción alérgica. En cuanto a si las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna, los expertos dijeron que eran incapaces de establecer una recomendación ante la falta de información científica existente en este momento, aunque estiman que en el caso de las mujeres embarazadas que trabajan en el sector sanitario, los riesgos de su inoculación son menores que los de no vacunarse. Seguimos hablando de vacunas, aunque desde otro punto de vista. La economía mundial se expandirá un 4% en 2021 siempre y cuando se garantice el despliegue a tiempo de las vacunas contra el COVID y se invierta en la recuperación económica de la crisis causada por la pandemia. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que es probable que la recuperación sea más moderada, a menos que los responsables políticos actúen con decisión para controlar la pandemia e implementar reformas que mejoren la inversión. En sus perspectivas económicas mundiales para 2021, esta institución deja bien claro que las principales prioridades de política a corto plazo son controlar la propagación del COVID-19 y garantizar el despliegue rápido y generalizado de la vacuna. Para apoyar a la recuperación económica, las autoridades también deben facilitar un ciclo de reinversión dirigido a un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda pública. Aún así, el Banco Mundial reconoce que las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas, y aún son posibles diferentes resultados de crecimiento. Por ejemplo, el informe señala que si las infecciones continúan aumentando y el lanzamiento de una vacuna se retrasa, la expansión de la economía mundial podría limitarse al 1,6% en 2021. Cambiamos de asunto. La comunidad internacional no puede tener plena confianza en que el programa de armas químicas de Siria ha sido eliminado. Este ha sido el principal mensaje que Izumi Nakamitsu, alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, ha dado al Consejo de Seguridad, reunido este martes para examinar el programa de armas químicas del país árabe. Nakamitsu indicó que aunque Siria ha hecho algunos avances para aclarar la verdadera situación de su programa de armas químicas, aún quedan pendientes un total de 19 cuestiones por resolver. Uno de los asuntos pendientes se refiere a la producción de armas químicas en una instalación en la que las autoridades sirias niegan que se haya producido armamento químico. Nakamitsu indicó que todas las informaciones que se tienen señalan que desde 2014 se produjeron armas químicas cargadas con agentes nerviosos. Finalmente, el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, ha acogido con satisfacción la negativa de un tribunal británico de extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos, sobre la base de que estaría expuesto a condiciones de encarcelamiento opresivas que casi con certeza lo llevarían a suicidarse. Este fallo confirma mi propia evaluación de que en Estados Unidos Assange estaría expuesto a condiciones de detención que son ampliamente reconocidas como tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dijo Melzer. Assange se encuentra actualmente recluido en régimen de aislamiento prolongado en la prisión de Belmarsh, en Londres, bajo una solicitud de extradición de los Estados Unidos por espionaje y fraude informático. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con la ciudad de Mar del Plata, donde hoy el cielo estará nublado con lluvias. La temperatura máxima estará en 19 grados. Mañana jueves, el tiempo será inestable con 22 grados de temperatura máxima y 17 grados de mínima. El viernes estará nublado con 22 grados de máxima y 16 grados de mínima. El sábado, algo nublado, 22 grados la máxima, 15 la mínima. El domingo, algo nublado con 28 grados de máxima y 17 de mínima. Y el lunes volverá a estar nublado con lluvias con 26 grados de temperatura máxima y 15 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata, la temperatura máxima hoy estará en los 29 grados con cielo despejado. Mañana jueves, cielo algo nublado, 30 grados será la máxima, 19 la mínima. El viernes estará nublado con lluvias, 33 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado, nublado con 31 grados de máxima y 21 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 33 grados de máxima, 22 grados de mínima. El lunes, nublado con lluvias, 30 grados será la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde hoy la temperatura máxima será de 27 grados y el cielo estará nublado. Mañana jueves despejado con 34 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. El viernes despejado con 30 grados de máxima, 21 de mínima. El sábado despejado, 33 grados de máxima, 22 de mínima. El domingo despejado, 37 grados de máxima, 24 de mínima. Y el lunes despejado con 31 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Prácticamente una semana en la que a San Pedro se le acabaron las nubes. Seguimos ahora con el pronóstico para Rosario. La máxima hoy se elevará a 34 grados con cielo algo nublado. El jueves despejado con 37 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes con cielo parcialmente nublado, habrá 41 grados de temperatura máxima y 20 de mínima. El sábado estará nublado con lluvias, 37 grados de máxima, 20 de mínima. El domingo, con cielo algo nublado, la máxima se elevará a 40 grados y la mínima 22. El lunes estará otra vez nublado con lluvias, con 34 grados de temperatura máxima y 21 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario para pasar a Salta. En Salta, a ver, hoy el cielo estará nublado con lluvias, 21 grados será la máxima, 15 la mínima. El jueves, tiempo inestable, 23 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes, algo nublado, 28 grados de máxima, 15 de mínima. El sábado, algo nublado con 25 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 16 grados de mínima. Y el lunes, otra vez, nublado con lluvias, 32 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 32 grados con cielo despejado. Mañana jueves el cielo estará algo nublado con 31 grados de máxima y 22 de mínima. El viernes despejado, 30 grados la máxima, 17 la mínima. El sábado despejado, 33 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 17 de mínima. Y el lunes, 25 grados la máxima, 16 la mínima, con el cielo ligeramente nublado. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy estará en 30 grados con cielo nublado y con lluvias. Mañana jueves, ligeramente nublado, 35 grados de máxima, 16, 19 de mínima. El viernes, sábado, domingo y lunes, los cuatro días nublados con lluvias. El viernes habrá 36 de máxima, 18 de mínima. El sábado 32 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo 34 grados de máxima, 20 de mínima. Y el lunes 31 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy llegará a los 23 grados con cielo nublado y con lluvias. Mañana jueves el cielo estará algo nublado, 34 grados de máxima, 17 de mínima. El viernes despejado con 25 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado nublado con 35 grados de máxima, 19 grados de mínima. El domingo nublado con lluvias, 36 grados de máxima, 23 de mínima. Y el lunes estará despejado el cielo con 25 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Bahía Blanca pasamos a Mendoza, donde la temperatura máxima llegará hoy a 25 grados y cielo algo nublado. Mañana jueves algo nublado con 31 grados de máxima y 19 de mínima. El viernes parcialmente nublado con 27 grados de máxima, 18 grados de mínima. El sábado estará ligeramente nublado con 29 grados de máxima y 19 grados de mínima. El domingo despejado con 32 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 25 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Pasamos a Buenos Aires, donde la máxima hoy llegará a 28 grados. El cielo ligeramente nublado. Mañana jueves también ligeramente nublado con 31 grados de máxima, 21 grados de mínima. El viernes nublado con lluvias, 32 la máxima, 24 grados la mínima. El sábado nublado con 29 grados de máxima, 23 de mínima. El domingo algo nublado, 30 grados de máxima, 23 de mínima. Y el lunes otra vez nublado con lluvias, 29 grados la máxima y 23 grados será la temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Copa Libertadores, River fue goleado por Palmeiras y ahora deberá buscar la hazaña en Brasil. El equipo brasileño se impuso por 3-0... y dejó a los millonarios en la cuerda floja. El próximo martes definen el paso a la final en el Maracaná. Difícil, ¿eh? Bueno, pero no imposible. Paro del campo, la mesa de enlace anunció una medida de fuerza por 72 horas desde el lunes 11. La medida se produce luego de la suspensión de las exportaciones de maíz dispuesta por el gobierno. La única entidad que no adhirió a la medida fue Coninagro. Dólar ahorro ya se puede consultar por la devolución del 35%, pero aún no se puede pedir reintegro. La AFIP habilitó un servicio en su web que permite consultar cuáles fueron las percepciones por compras de divisas y consumos con tarjeta en moneda extranjera. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.